Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Paseo a algún museo. Yo quiero saber cómo te va con él.

emociones escondidas. Y volverán a mí las alegrías. Y volverán de nuevo a nuestras vidas. Los clásicos en Miniteca FM. Sigue, sigue.

bailar y a cantar. Miniteca FM. Oye, me sube la bilirrubina. Ay, me sube la Por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve.

Los clásicos en Miniteca FM. Game first time, me and a lady hold megaphone.